Concejal de la ciudad de Concordia por el bloque de Juntos por Entre Ríos y hoy también en el rol de precandidata a diputada provincial por Ahora Entre Ríos, Ahora Concordia, hablamos de Carola Lanner. ¿Cómo estás, Carola? Un gustazo tenerte en el programa. Muy buenos días, Pablo, para vos, para toda la audiencia. Un placer siempre visitarlos en el programa. Bueno, viste que muchos hablan de unidad, de unidad. ¿La demostración de unidad la mostraron ustedes o no? Sí, la verdad que yo estoy súper orgullosa de la dirigencia política que conforma Juntos por el Cambio, Juntos. Realmente fue muy difícil, fue muy costoso llegar a una unificación, que era el objetivo que nosotros teníamos desde hace muchísimo tiempo. Y se logró cuando Rogelio nos invitó a soñar en grande. Sabíamos que no podíamos responderles con pequeñeces ni con individualidades. Sabíamos que era difícil porque teníamos buenos candidatos en los diferentes espacios que tenían ambiciones lógicas y ganas de liderar un proyecto político local. Que estaban, habían empezado a trabajar con sus precandidaturas a intendente, con equipos, con equipos técnicos, con militancia, y eso era absolutamente respetable. Pero cuando Rogelio nos invitó a soñar en grande, sabíamos que teníamos que construir una alternativa política competitiva, sólida, capaz de disputar poder político en la ciudad de Concordia. Viste, Carola, que había una coincidencia de esto, pero uno no entendía quién iba a ceder, quién no, viste que fue como un temito cuando se conoció esa foto. Es más, una fue acá en la puerta de la radio, sin cuando duda, vino Rogelio. Tengo que reconocer que siempre se trabajó en conjunto, más allá de las precandidaturas individuales que tenían cada uno de los integrantes del Frente, siempre se trabajó de forma respetuosa. Pero sabíamos que teníamos que confluir en un solo candidato, el candidato más competitivo, el mejor candidato que reúna diferentes condiciones de liderazgo, de equipo, de carisma. Y sabíamos que iba a ser difícil llegar a esa unificación. Y yo la verdad que estoy orgullosa de la grandeza, de la generosidad, de la visión política y del desprendimiento que tuvieron nuestra dirigencia política para lograr llegar a una síntesis de una fórmula como es Francisco Ascuey, Magdalena Reta Urquiza. Y esa dirigencia política tiene nombre, es Eduardo Caminal del PRO, es Marcelo López de un sector de la UCR, es Lorena Aguilar Lorena Aguilar de Evolución y que conduce la UCR, es Guillermo Marcone del MIT. Son diferentes espacios que confluyen ahora a Concordia y que tuvieron un enorme gesto de grandeza, generosidad y sobre todo de visión política, Pablo, que sabíamos que había que construir algo competitivo en la ciudad de Concordia y a mi criterio se eligió la mejor fórmula. Francisco es un chico probo, un chico con un enorme liderazgo, con equipos, con muchas ganas de liderar un proceso de transformación en la ciudad de Concordia, y Magdalena Reta Urquiza es mi compañera de bloque, venimos trabajando desde hace un montón de tiempo. La aguja intensa, las dos se sientan juntas. A quien conozco mucho, sé de su capacidad de gestión, de su experiencia, y cada uno hace un aporte desde su personalidad, son personalidades diferentes, cada uno hace su aporte a la fórmula. Y lo que es el equipo de Francisco y de Magdalena, que somos nosotros, realmente es más allá de una fórmula Ascuerreta Urquiza. Hay equipos, hay un proyecto de gobierno y hay gente, nombres específicos dispuestos a liderar y hacerse cargo de la gestión cuando nos toque asumir el 10 de diciembre. Lo que está bueno y que me decías algo fuera del aire es que era un pedido del vecino también, es decir, che, terminemos, juntemos así, o sea que había también una demanda, o sea que es una lectura esto, ¿no? Sin dudas, nosotros teníamos esa demanda social que creo que es una demanda social de todos los ciudadanos, de decirnos, por favor, lleguen a un acuerdo, construyan algo amplio, superador, dejen de lado por ahí las individualidades y las pertenencias sectoriales y las banderas partidarias y construyan algo generoso, amplio, competitivo y dispuesto a disputar poder en la ciudad. Nosotros sabemos que teníamos que prepararnos para asumir un desafío que no iba a ser fácil, porque quienes vienen gobernando la provincia desde hace 40, 20 años y 40 años la ciudad de Concordia si algo no están acostumbrados es a que se le dispute poder. Y hoy hay un equipo dispuesto a disputar poder, dispuesto a gobernar la ciudad de Concordia, dispuesto a transformarla y dispuesto a hacerse cargo de un municipio que realmente necesita muchas mejoras. Carola, ¿y detectamos una evolución en el votante, en el vecino? Porque vemos que empiezan a tener otra lectura. Yo no sé si es por las redes sociales, si es por el mensaje claro, si es por esta Argentina convulsionada que empiezan a analizar, me parece, de otra manera. ¿Se detecta esto? ¿Otro escenario electoral? Nosotros tenemos todos los días, recorremos la ciudad, encaramos una campaña de cercanía y escucha con el vecino, y realmente notamos en ese vecino las ganas y yo diría la necesidad de generar un cambio a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Yo creo que hay que lograr materializar esos deseos de cambio del vecino en las urnas, pero logramos todos los días esa cercanía, esa escucha con el vecino que tiene por ahí sus aspiraciones, sus deseos muy frustrados y realmente quiere vivir en una ciudad, en una provincia, en una nación de progreso, y hoy siente que esa situación no se está dando. Por eso creo que se viene una voluntad de cambio profunda a nivel local, provincial y a nivel nacional. Y desafío en particularmente en lo tuyo, ¿no? Diputada provincial, vos sabés que nosotros sentimos que hubo un buen impacto cuando se conoció la lista y aparece tu nombre, aparte de los sectores contrincantes, hablo muy bien de la aparición de tu nombre, pero ¿son desafíos nuevos o no? Son yo te lo había estado unas semanas antes sí. En el programa, vos me habías dicho de por ahí las ambiciones individuales. Yo, mi nombre siempre estuvo a disposición de una construcción amplia, generosa, y yo debo agradecer que mi nombre surgió más allá de que mi nombre fue un nombre desde el PRO. Fue un nombre que realmente tuvo la aceptación de los diferentes espacios que componen el Frente. Yo tengo una muy buena relación con la mayoría y veníamos trabajando todos en conjunto. Y realmente el desafío es enorme. El desafío es enorme porque tenemos un líder como es Rogelio Frigerio que viene trabajando muy bien, que viene trabajando con equipos y que nos da una impronta de trabajo muy dura, muy fuerte y nos convocó a aquellos que realmente estamos dispuestos a generar un proceso de transformación política y de desarrollo en la provincia de Entre Ríos. El desafío, sin duda, que es enorme. Yo tengo un compromiso con mi ciudad, como lo había, ese compromiso lo plasmé a nivel local, que culmina el 10 de diciembre, y lo mismo voy a hacer cuando me toque asumir un compromiso a nivel provincial. Viste que ha jugado un rol, el bloque, ponele, de Juntos por Entre Ríos, Juntos por el Cambio, ha jugado un rol importante en visibilizar un montón de cuestiones que tienen que ver con el paso por la Cámara de Diputados y de Senadores también. Da la sensación de que el Poder Legislativo es muy importante en la provincia. Más allá de que después hay conflictos y todo eso con lo que puede ser el Ejecutivo, ahí juega el rol importante de la campaña también por la figura de Rogelio Frigerio, ¿no? Así es. Nosotros, yo desde lo personal, creo mucho en lo que son los poderes legislativos y realmente si uno mira la lista de Rogelio Frigerio, hablo de diputados, es una lista absolutamente federal. Y potente por los nombres. Es una lista potente por los nombres, pero también absolutamente federal, en el sentido de que tenemos candidatos en Villaguay, tenemos candidatos en el interior de prácticamente la mayoría de los departamentos de las ciudades de la provincia, y eso habla del estilo de hacer política que tiene Rogelio Frigerio. En este escenario, ¿no? Pasando lo que tiene que ver el 13 de agosto, las PASO, se ponen en disputa dos modelos, ¿o no? Es así. Es así. En ese sentido, uno empieza a ver que el votante, que el vecino... Más, Pablo, te interrumpo un segundo. Creo que ya está en disputa los dos modelos. Más allá de que haya matices en la oposición, yo valoro que haya personas que hayan decidido estar o con el oficialismo o con la oposición. Ya están en disputa los dos modelos de gestión, dos modelos de ejercer el poder, dos modelos de gestionar la cosa pública, más allá que en el oficialismo, así como hay matices, también hay matices en la oposición, no, está pero bueno creo que ya hay dos modelos de de país. Pero viste que vos lo dijiste y no deja de ser un dato, ¿no? 20 años de gobierno justicialista en la provincia, 40 años acá, pero veo que el vecino empieza a detectar la figura de Frigerio como tal, ¿no? Entonces dice, che, la anterior fue de Ángel, no estoy hablando mal de Ángel y no es mi intención ni mucho menos, Atilio Benedetti, ahora viene un tipo con una llegada importante. ¿Crees que eso cambió? Que, te repito, no estoy hablando mal de los anteriores porque no es mi intención. Pero hoy estamos hablando de un tipo que está llegando fuerte en la provincia. No, sin dudas. Nosotros estamos convencidos que a nivel nacional, ya sea Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, son dos candidatos súper competitivos para el frente. Rogelio Frigerio, tenemos por primera vez o después de mucho tiempo un candidato competitivo electoralmente, dispuesto en condiciones de disputar poder político y de ganar la gobernación. Y lo mismo la fórmula de Francisco Ascuey y Rita Urquiza a nivel local. Tenemos candidatos competitivos y muy fuerte tanto en Concordia, en la provincia y a nivel nacional. Territorio justicialista Concordia. ¿Crees que esa figura, a esta iba la pregunta, ¿no? Esa figura de Rogelio va a impactar también acá, ¿viste el famoso arrastre que dice de la imagen de una persona? Obviamente que es competitiva la fórmula y es fuerte la fórmula. Bueno, Evolución se había quedado con las internas del radicalismo, es fuerte la imagen de El Gringo y de Magdalena, pero ¿crees que esto viene así como una rada? Ayer lo escuchaba justamente, lo leía El Gringo, que hablaba del tema del narcotráfico y esto de, apuntó más a Patricia Bullrich, esto de encolumnar estas tres partes. Sí, yo creo que eso del territorio justicialista, nosotros, si bien tenemos antecedentes de hace 40 años, viene ganando el Partido Justicialista la ciudad de Concordia, vemos que hay una enorme voluntad de cambio de la ciudad, porque cuando vemos que las necesidades están insatisfechas, que la gente no llega a fin de mes, que hay una situación de inseguridad que cada vez es más complejo, que vemos que el narcotráfico se ha instalado en barrios enteros en nuestra ciudad, cuando el ciudadano, aún trabajando, no llega a la canasta básica, ahí vemos que la estructura de un determinado partido acostumbrado a gobernar durante muchos años una ciudad deja de tener esa preponderancia que venía teniendo hace muchísimos tiempos. Nosotros, repito, vemos una voluntad de cambio del vecino, de querer ser protagonista, de querer participar y que realmente apostar a algo diferente en nuestra ciudad a nivel provincial y a nivel nacional. Carola, ¿y cómo ves? Teniendo en cuenta que se mostró unidad en estos espacios que hablaste, el radicalismo en sus dos expresiones por ahí más importantes, que es el radicalismo y Evolución, el MIR y el PRO, que igualmente haya cinco listas hoy compitiendo. Algunos lo ven como valioso, otros dicen por ahí son muchas, pero ¿cómo lo analizás vos? Sí, nosotros somos un frente, estamos acostumbrados por ahí, porque realmente Rogelio desde el inicio dijo, yo no voy a venir a funcionar con el dedo, voy a apelar a que ustedes se pongan de acuerdo y aquella persona que quiera competir, que compitan y se diriman las diferencias en las PASO como debe ser en todo espacio democrático. Nosotros desde el PRO puntualmente y creo que desde el Frente siempre hemos sido un espacio plural, democrático, abierto a las personas que quieran liderar un proceso bueno, así se está dando y me parece saludable que por ahí las diferencias que por ahí no se pudieron unir en una propuesta unificada como es la que hicieron la mayoría de los partidos que componen el Frente, puedan llegar a competir en las PASO y nos parece absolutamente saludable. Y creemos que después de las PASO va a haber un reordenamiento y yo apuesto que se pueda llegar a trabajar en conjunto, más allá de las diferencias, entendiendo que somos un sector de la oposición que estamos dispuestos a ganar la ciudad de Concordia, la provincia y a nivel nacional, y que tenemos y que apostamos un estilo diferente de hacer política. Bueno, antecedentes hay, ¿no? La legislativa última, el sector que perdió se encolumna rápidamente atrás de la figura de Rogelio. Y sí, eso demuestra la grandeza, la visión política y la generosidad de la dirigencia política. Me parece que ese es el mensaje que le tenemos que dar a la sociedad y a la comunidad. ¿Cómo estás viendo? Porque he visto mucho el posicionamiento de los sectores privados y entendemos que juegan un rol importantísimo en una ciudad como Concordia. ¿Están sintiendo este acompañamiento, este apoyo de ese sector que muchas veces es el que genera laburo, el que pone las condiciones para una Concordia que uno pretende que pegue ese salto de calidad. Uno de nuestros ejes fundamentales es apostar al sector privado, que creemos que es el generador de empleo genuino y el mayor sector de progreso de una ciudad. Nosotros, los equipos técnicos tienen proyectos puntuales para potenciar el sector privado y creemos profundamente que las ciudades y los diferentes países salen adelante gracias al fortalecimiento del sector privado. En ese sentido, es nuestro mensaje. Estamos teniendo charlas con diferentes emprendedores, con el sector privado en sí, y realmente notamos ese compromiso que tiene que tienen con el cambio. Y el sector privado, el empresario, el que tiene una pyme, el emprendedor, quiere reglas de juego claras y quiere apostar, diría que la mayoría quiere apostar al crecimiento de nuestra ciudad. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es acompañarlo, sacarle el pie de encima, un Estado que facilite las cosas más de lo que complica, y el sector privado está acostumbrado a trabajar y a generar empleo, y eso es lo que necesita la ciudad de Concordia. Carola, ahí vos me llevaste, ¿no?, los equipos técnicos. Está bueno ese escenario, ¿no? El PRO por su espacio, el MIL con Guillermo, con su espacio de evolución, bueno, y todo esto de trabajar constantemente con capacitaciones, con equipos técnicos, empieza a jugar su fruto ahora, o a demostrar su fruto, ¿no? Antes de que se dé el proceso de unificación, los diferentes espacios que componen ahora Concordia venían trabajando con profesionales y con equipos técnicos diagramando un proyecto de gobierno para la ciudad. Cuando se dio la unificación, la mayoría de los equipos técnicos de los diferentes partidos confluyeron en un espacio, y realmente yo estoy orgullosa de ese capital humano que se logró, que no solo hay ideas, sino hay personas de carne y hueso dispuestos a liderar un proyecto de transformación en la ciudad de Concordia. Y eso me parece que es importante, es destacable. Son profesionales, son idóneos, son personas que decidieron comprometerse, comprometer algunas horas de su profesión y de su trabajo, pensando en la ciudad que queremos a futuro. Eso me parece importante. Empezaron a trabajar en conjunto. Hay un plan de gobierno para liderar la ciudad de Concordia, y eso me parece que es destacable. No solo hay ganas de gobernar la ciudad de Concordia, sino hay proyectos, hay ideas y hay personas. Carola, te pregunto, ¿no?, en este escenario de salir, si bien yo lo sé y esto doy fe, siempre anduviste en la calle, caminando, recorriendo, hablando con la gente, pero en este momento se renuevan las esperanzas. Cuando vos estás medio enojado con el sector político, vienen los escenarios electorales y da la sensación de que se renuevan las esperanzas. Te estás encontrando con demandas puntuales. Viste que la inseguridad está instaladísima, ¿no? Fuertemente. Bueno, hay casos que hoy nos están marcando a fuego, pero también la generación de laburo, la vivienda, el servicio, vemos que se empieza a instalar fuertemente. ¿Con qué te vas encontrando? Mira, Rogelio siempre ha impuesto una premisa que yo la comparto profundamente. Los políticos estamos muy acostumbrados a hablar y escuchamos poco. Hoy estamos generando una campaña de cercanía y fundamentalmente de escucha con el vecino. Después de escuchar sus necesidades más profundas, ahí sí vamos generando y teniendo el acercamiento de plantear nuestras propuestas a cada problemática que vemos que se plantea en la ciudad de Concordia. Pero así como notamos que es gran responsable de la política de ese distanciamiento de entre el ciudadano común y los dirigentes políticos, nosotros tenemos una enorme responsabilidad de esa disrupción y de ese alejamiento. También notamos que la sociedad ve en la participación, en el voto, en el compromiso, la única forma de transformar la realidad. Por eso se renuevan esas esperanzas. Más allá de ese enojo con la dirigencia política, tiene ganas de escuchar diferentes alternativas y qué propuestas tienen a esas diferentes alternativas. Nosotros recorremos los barrios todos los días y nos encontramos con ese vecino que te increpa, con ese vecino que te increpa bien sobre qué propuestas tenés. Ya no es el vecino que te invita a únicamente a conocerlo al político, sino a conocerlo al político y qué es lo que propone el político. Ya el vecino quiere propuestas y analiza mucho más. Nosotros venimos diciendo que tiene cada uno. Con Pablito que vemos que el oyente empieza a plantear el cómo. Y eso está bueno, porque es para mí un salto evolutivo. Antes vos le decías, voy a resolver este tema. Y ahora el vecino te dice, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, el vecino te plantea, además de quién, el cómo y el con quién. Tal cual, hay una evolución. Hay una evolución enorme y eso hace que el dirigente político tenga que crecer aún más. Uh-huh. Y hay otra cosa que notamos, que es que el vecino quiere comprometerse. Uh-huh. Si hay una propuesta que realmente la siente propia, que hay alguien que logra despertar sus emociones más profundas, hay un vecino dispuesto a comprometerse, dispuesto a participar de un proceso que realmente estos procesos son importantes para la vida de la ciudad y para la vida de la democracia del país en sí. El vecino lo que quiere es poder trabajar, poder... tener un emprendimiento, vivir sin inseguridad, vivir sin inseguridad en una ciudad, pide cosas básicas, pide cosas, vivir mejor, pide vivir en que un Estado no le complique la vida más de lo que le soluciona. Nos encontramos en barrios donde los vecinos nos dicen, yo voy a la municipalidad y pierdo toda una mañana, y me vuelvo con el problema sin resolver. Es un temita avanzar. Nos han planteado los vecinos, cada vez tenemos vecinos y barrios enteros más disconformes con las comisiones vecinales, con los presidentes de barrio, y cada vez hay más vecinos dispuestos a armar mesas de trabajo, a comprometerse y a lograr mejoras para su barrio. Ya no la representa el presidente de barrio y hay comisiones de barrios enteras sin regularizar, donde los vecinos ya empezaron a protagonizar un proceso de cambio en su barrio. Y eso es importante. Perfecto. El otro día estuvo la fórmula, ¿no?, que encabeza la intendencia, estuvieron los dos, y le dieron mucha importancia a la generación de cambio de una matriz productiva, el rol de la energía eléctrica, ¿no? Ascue dijo de generar una planta termoeléctrica importante sería ahí en el parque industrial, pero eso tendría que pasar por las cámaras legislativas y a nivel provincial. ¿Crees que es uno de los temas a avanzar fuertemente? Cuando Rogelio hace una semana hizo lanzó en Concordia los proyectos relacionados a la producción, dos propuestas concretas son en materia de la generación de energía. Uno es en la parte tributaria, la parte impositiva, y otro fundamentalmente proyectos específicos en la temática de la generación de energía. Son dos proyectos que tiene Rogelio en mente, que los tiene definido y que lo trabajaron mucho los equipos técnicos. Así que me parece que eso, Rogelio asumió un compromiso y hizo la presentación acá cuando lanzó sus propuestas en materia de producción. Clave, ¿no?, para generación de empresas llegando, para la gente misma, ¿no? Es así. ¿Cómo está el departamento, Carola? Porque obviamente es por departamento. ¿Cómo estás viendo la recepción en las diferentes ciudades del departamento? Sí, nosotros creemos que cada vez más el departamento y las ciudades y los pueblitos empezaron a participar, empezaron a comprometerse y empezaron a liderar un proceso de transformación en sus pueblos, en sus ciudades, y eso es importante, se está trabajando muy bien y es para destacar y eso ha... Creo que Rogelio Frigerio tiene la responsabilidad y es el líder que ha motivado ese proceso de transformación y de liderazgo y de protagonismo que están teniendo el interior de nuestro departamento. Cuando tenés estos contactos con Frigerio, con su equipo, ¿cómo se ve Concordia? Porque viste que, más allá de que uno está acá y por ahí naturaleza, desde afuera dicen Concordia es un monstruo, ¿no? 200.000 habitantes, define elecciones. ¿Cómo lo toman así como uno de los distritos clave de la provincia? Sí, nosotros lo tomamos con muchísima responsabilidad. Es un territorio... con un enorme desafío desde lo político y desde la gestión para trabajar, y lo tomamos con mucho respeto, con mucha responsabilidad, y estamos preparados para ese enorme desafío. Yo no tengo dudas que tanto Francisco Ascue como Magdalena Reta Urquiza son los nombres indicados para encabezar el proceso de transformación en nuestra ciudad. Así lo entendió Rogelio Frigerio también. Y bueno, se está trabajando desde la provincia para acompañar este proceso de liderazgo que tiene la ciudad de Concordia. Carola, te pregunto, obviamente que decisiones del plano nacional impactan en ciudades como Concordia. obviamente que hay una interna, dos personas fuertes, con lo que es la interna de Juntos por el Cambio. No te pido que me digas, estoy con este, con este, pero ¿cómo estás viendo eso? Ayer vino Rodríguez Larreta a la provincia con Morales, la fórmula presidencial, los precandidatos. ¿Cómo estás viendo eso? Porque a veces vemos que se pone fuerte esa interna, allá arriba, ¿no? ¿Cómo estás analizando eso, Carola? Yo, más allá de los nombres particulares, estoy orgullosa de los dos candidatos que tiene Juntos por el Cambio. Creo que Patricia lideró un proyecto en materia de seguridad que marcó un antes y un después en la seguridad de nuestro país. Patricia ha demostrado con grandeza, con coraje y con equipos que es una persona con la firmeza necesaria para encarar un proceso de transformación a nivel país. Creo que también la figura de son dos personas distintas. Creo que Horacio Rodríguez Larreta ha demostrado en la ciudad de Buenos Aires que es una persona con capacidad de diálogo, con capacidad de gestión y con cosas muy positivas para mostrar. Por eso realmente estoy orgullosa desde mi lugar de los dos candidatos. Que acá la libertad, hoy tenemos, ¿no? Es así. Nosotros estamos trabajando para los dos candidatos, más allá de que pueda haber afinidad. Sí, viste que algunos se columnan y lo dicen. Con unos o con otros. Yo realmente estoy orgullosa de los dos candidatos que tenemos en Juntos por el Cambio, de los candidatos que lideran y de aquellas personas que son, de quienes los acompañan en la vice. Después la sociedad elegirá y cada uno tiene el derecho de sentirse más representado por uno o por otro, pero repito, estoy orgullosa de que de Juntos por el Cambio tiene dos candidatos enormes a nivel presidencial que tienen liderazgo suficiente para encarar el proceso de transformación. También tienen las ideas, tienen los proyectos y tienen los equipos para hacerlo. Nosotros con Pablito siempre analizamos, ¿no? Y nos llama la atención, más allá de que te guste o no, esto es otra cuestión, el poder que ha tenido Patricia Bullrich sin ocupar un cargo para posicionarte como se posicionó a nivel nacional, ¿no? No, Rodríguez Larreta ocupa el cargo de jefe de gobierno porteño, Patricia Bullrich jefe del PRO, ¿no? Presidenta del PRO, pero ¿cómo ha posicionado su figura o su fórmula a nivel nacional, ¿no? Sí. Estratégicamente lo hizo muy bien. Patricia encabeza ese deseo de carácter de cambio que está esperando una gran mayoría de no se desvía, vaya. De los argentinos. Patricia logró imponerse con gestión en un momento muy difícil del país en materia de seguridad y lo ha demostrado que tiene la capacidad para encarar esos procesos difíciles con el carácter, con la convicción y con la solvencia necesaria para hacerlo. Patricia tiene esa figura y esa personalidad descollante para imponerse, ya sea políticamente en todo el país y lo ha logrado hacer, pero realmente tenemos dos candidatos muy buenos a nivel nacional y que creo que después de las PASO, no tengo dudas que se va a encarar un proceso de unión y de unificación, porque sabemos que el adversario, el verdadero adversario, no es el que tenemos al costado, sino el que tenemos ahí enfrente, y son aquellos que vienen liderando un proceso de decadencia en nuestro país. Está bueno esto, analizar lo que vendría después, ¿no? Pero, ¿cómo analizas eso? ¿Se van a poner en juego dos fórmulas fuertes a nivel nacional o no? Sí, sin duda, son modelos nombres, ya dijimos. Son nombres muy fuertes, son modelos de país, de gestión y de valores muy diferentes. Cada espacio representan valores muy diferentes y creo que la sociedad va a tener la opción de elegir en qué país quiere vivir. Ya el kirchnerismo ha demostrado lo que puede hacer durante todos estos años y me parece que la sociedad va a apostar un cambio. Me imagino que valiosísimo el proceso como concejal de Concordia para ocupar ahora una banca en la Cámara de Diputados, ¿no? Sin duda, nosotros, yo hablo en nombre del bloque, realmente a mí me tocaron dos años dos periodos de gestión en el Consejo Deliberante. Yo digo muy productivo, donde nosotros trabajamos con mucha entrega, con mucha vocación, por ahí con algunas frustraciones, porque nos hubiera gustado que muchísimos proyectos que presentamos tengan, se materialicen en una ordenanza o en una normativa, pero bueno, quedarán para el próximo Consejo Deliberante. Con la misma vocación, con la misma entrega, con la misma predisposición al diálogo, a debatir ideas contrapuestas si es necesario, nos va a tocar asumir en el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados, y con esa misma impronta vamos a trabajar a nivel legislativo provincial. A nivel local, Pablo, vos sos testigo que nos ha tocado trabajar muchos temas provinciales, que sabíamos que no era competencia local del Consejo Deliberante, pero lo que no podíamos hacer era desentendernos de esa problemática. La seguridad como un ejemplo, por ahí, la ¿no? seguridad como un ejemplo, trabajamos el tema del COPNAF, trabajamos el tema puntual de la Tortuga Alegre, muchísimos temas que no eran resorte del Consejo Deliberante, pero nosotros entendíamos que hay temas que podíamos solucionar y otros gestionar, y por ahí la sociedad no entiende de competencias institucionales, así que con esa enorme responsabilidad trabajamos en el Consejo Deliberante, pero sin duda que son dos gestiones de donde yo me llevo una enorme experiencia legislativa. Ahí está, Carola, un gustazo tenerte como siempre en el programa. Después, obviamente, ya como candidata oficial la vamos a tener nuevamente. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está, siempre es un...